convirtiéndolos en seres de amor. El sentimiento del amor es el único y capaz de acabar con los vampiros emocionales. 186. ¿Quiénes son los vampiros energéticos planetarios? Ya hemos analizado a los vampiros energéticos que viven dentro de ustedes, pero ¿qué sucede con aquellos que no se pueden percibir, aquellos que de alguna manera los vampirizan y drenan sin que se den cuenta de ello? ¿Quiénes son, dónde están y por qué se esconden? Existe en el planeta vampiros energéticos muy viejos y antiguos. Son aquellos que transformaron a los hombres en otros vampiros con sus mordidas mortales y a través del tiempo. Estos vampiros han formado verdaderas colonias y se han enquistado en los gobiernos, en los importantes laboratorios, en el sistema financiero, en las grandes corporaciones, en las instituciones religiosas y más. Ustedes fueron capturados hace mucho tiempo atrás por estos vampiros. Ellos crearon problemas para venderles soluciones. No hay necesidad de enumerarlos, sabemos quiénes son y dónde se encuentran, sé que ustedes los irán descubriendo, a través del análisis y del buen sentido. Ustedes son seres de bien, nacen, viven, procrean y desencarnan dentro de un sistema vampiresco que fue creado cuando se enfermaron del deseo-ambición, sistema que algún día los seres despiertos deberán cambiar. Todos ustedes los seres despiertos, los que se han librado de sus garras, deberán ayudar a los otros a despertar, porque cuando los vampiros energéticos planetarios vean que ustedes están unidos y que ya no los temen, entonces habrán ganado la guerra y con ello lograrán la real y auténtica libertad. Vampiros desencarnados. Por último analizaremos a los vampiros emociones negativas desencarnados. Estas energías pensamientos pululan y se encuentran en el ambiente y están alrededor de nosotros. No los pueden ver porque son invisibles a los ojos materiales, pero no a los ojos espirituales. Ellos están al acecho para invadir los pensamientos y constantemente los están tentando para que caigamos en la negatividad de nuestra vida. Cuando la energía pensamiento posee la luz del conocimiento, entendimiento y amor, es imposible que ellos se acerquen a ustedes, la luz que irradian los rechazará, ellos viven en la oscuridad. Si se mantienen fuertes, con pensamientos elevados, ningún vampiro energético de ninguna especie podrá invadirlos o posesionarse de la voluntad. El secreto consiste: cuando un pensamiento negativo surja en la mente, no lo rechacen, hay que confrontarlo. Inmediatamente deberán conocerlo y clasificarlo para comenzar a entenderlo. Tienen que poner toda la voluntad, empuje y constancia para comprenderlo. Es en este proceso cuando comienza.